que se llevó mi gran ilusión, la mujer que tanto quiero. Yo te juro al decir adiós que jamás me olvidaría. Siento un gran dolor porque sin su amor se acabará mi vida. Ay, qué dolor, ya le encontré, llevándose mi amor y mi vida. Una lágrima en silencio, porque se llevó mi gran ilusión, la mujer que tanto quiero. Ella me juró al decir adiós que jamás me olvidaría. Sería su gran dolor, porque sin su amor se acabará mi vida. Ay, qué dolor, se alejaré, llevándose mi amor. ¡Gracias!